Sayendush, si a mente o corazón se unen y alma surge, feche sus ojos, se medite, feche sus ojos, se trace un camino de verdad de su cabeza para su plexo solar y de vuelta, pense su conciencia, consienta su pensar. Cierra tus ojos y viaja a tu interior con la fe en tus símbolos, en tu persona y en tu camino por recorrer. Camina por instinto, dormido o despierto, ve antes, tal vez mucho antes, para plasmar después. Piensa tu conciencia, consciente tu pensar. La evolución de un uomo en el suo interno y no en célula, e in il suo trasferimento di energia, e ricorda che l'energia non viene creata o distrutta, ma soltanto viene trasformata. Parlo per la vie su terre, semè, attendre, raccolte, rigenerare, o rinsemense, apprendo per sé, per marciare dans le present, per se modellare dans le futur. Pensez votre conscience, consentez votre pensée. Je sais through, via given rexaitig, etwas zu trinken und zu essen und später zu kochen. Je sais through, un funsan so sei, lassen sie uns da veraltete, erneuern und uns auf eure. Mi un ser sein, el vilcán. Y de mind, and heart unit, the soul arise. Close your eyes and meditate. Close your eyes and trace a way of truth from your head to your solar plexus. And on return, think your conscience, consider your thinking. Julius Caesar. The cat.